Jueves 17 de marzo. Les aseguro que ningún criado es más que su amo y que ningún enviado es más que el que lo envía. Juan 13, versículo 16. Hasta en la última comida que celebraron juntos, los discípulos seguían discutiendo cuestiones de precedencia y prestigio. Debido a las condiciones de los caminos de la Palestina de entonces, es decir, polvorientos con sequía y barrosos con lluvia, era costumbre que en la entrada de cada casa hubiera un sirviente con una toalla y un cántaro con agua y procediera a lavar los pies de los recién llegados. El pequeño grupo de Jesús no tenía sirvientes, las tareas debían ser compartidas por todos, y aquella noche parece que ninguno quiso aceptar el deber de ocuparse de que hubiera agua y una toalla para lavar los pies de quienes iban llegando. Jesús lo percibió e hizo lo que ninguno estaba dispuesto a hacer. Esta situación ocurre con mucha frecuencia. En casa, en la iglesia, en el gobierno, parece que el título, el cargo, la antigüedad no nos permitieran servir, ayudar, ensuciarnos las manos o los pies. Aquí se nos enseña y se nos demuestra que la única grandeza es la que otorga el servicio. El mundo está lleno de gente de pie sobre su dignidad cuando debería estar arrodillada a los pies de sus hermanos. Volvamos a observar la imagen del Hijo de Dios ceñido con una toalla y arrodillado a los pies de sus discípulos. Dice Gabriela Mistral: toda la naturaleza es un anhelo de servicio, toda la nube sirve, el aire sirve, el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Una reflexión de Sandra Cirulli para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.